Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola amigos y amigas de Mamá Universitaria. Amamantar es conectarse con el bebé. Es un acto de amor donde debe haber intimidad y dedicación. Amigos, está con ustedes La China. Un miércoles más, un miércoles en el que todos estamos de vacaciones, estamos esperando a nuestras invitadas de lujo, como siempre, Mamá Universitaria, hablando de temas que son sumamente importantes y más que nada defendiendo los derechos de las madres y de los niños, y por qué también no de los padres. Bueno, recordando un poquito, el martes pasado, 7 de agosto, tuvimos nuestro coloquio, encuentro número 2, Amamantar con Libertad, el cual tuvo como objetivo sensibilizar a través de la lactancia materna, que es un acto de amor y de resistencia, la defensa de los derechos invisibilizados de la maternidad. Este encuentro, amigos y amigas, se llevó a cabo en el Museo de la Universidad Central y pues tuvimos muchos invitados. Tuvimos a Dulas, Vertiente de Amor, quienes están conectados con Mamá Universitaria, Sala Caipimicani y también pues algún personal del museo. Como les contaba, pues este coloquio pudimos nosotros visibilizar acerca de las problemáticas que hemos estado viviendo durante este año, porque recordándoles un poquito, ya tuvimos un coloquio anterior y pues ahora estamos ya como perfeccionándonos, estamos volviéndonos unas maestras en esto de realizar eventos. Tuvimos la participación de estos profesionales, podemos decirlos así, que estuvieron acompañándonos en cuanto a las temáticas de asesoría, en cuanto a lactancia, en cuanto a embarazo. Así que tuvimos también premios sorpresas para quienes estuvieron ahí con nosotros. Y pues próximamente tendremos talleres también en la Facultad de Comunicación Social, lo cual estamos aquí prestas para recibir sus preinscripciones y decirles también que tenemos muchos premios y sorpresas para estos talleres también. Carlita. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mamá Universitaria? Mi chinita bella, qué chévere compartir un miércoles más aquí junto a ustedes. Tibio amor con sabor a leche, te regalo mi alimento cultivado en el alma. Claudia Farías. La temática del día de hoy se llama Amamantar con Libertad, gracias al mes de la lactancia que estamos celebrando. Hoy seguimos con nuestro derecho a la lactancia. Mientras haya mujeres tapándose para dar de lactar a su bebé, mientras haya mujeres que renuncian a la lactancia por diferentes motivos, es justo y necesario dialogar alrededor de algo natural y vital, como la lactancia materna. Qué chévere, amigos, compartir un miércoles más con ustedes. Recuerden que estamos en vivo y en directo por radiocce.com o también por 940 AM. Todos los miércoles a las 7 de la noche están abiertas nuestras líneas al 2220966 de la radio y al 0984957330 a nuestro WhatsApp. Te acompañamos. Seas mamá o papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos y amigas, la cita es los miércoles a las 7 por Radio CCE 940 o www.radiocce.com. Entre libros y pañales en la radio somos Mamá Universitaria. Vamos a nuestro segmento Ponle Oído a la Voz de la China, quien nos presenta algunas formas de discriminación respecto a la lactancia. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Países en donde se prohíbe la lactancia. El tabú de amamantar en público no solo persiste en Ecuador, sino en otros países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, Jesse Manher colgó el pasado 13 de junio en un post de Facebook un video de un hombre que le gritaba improperios por darle de amamantar a su niña. ¿Alguien conoce a este imbécil que me atacó verbalmente mientras estaba amamantando a mi bebé? Cuestionó Jesse, quien comentó cómo comenzó el conflicto con el sujeto. Antes de empezar a grabar, me miró y me dijo enfadado: ¿puedes hacer eso en otro sitio? Es repugnante y tú eres asquerosa. El video, que ha tenido más de 82.000 reproducciones, abrió el debate en el mundo. La página de Facebook Ser Mamá es mi mejor profesión colocó en su muro la siguiente reflexión: hoy estaba en un baño público comiendo un delicioso pan con mermelada, cuando de repente, ¿qué? ¿Comiendo en un baño? ¿Te dio asco? Entonces, ¿por qué se le pide a las mamás que vayan al baño a darle el pecho a sus bebés? Si tú no comerías en un baño, ¿por qué el bebé tendría que hacerlo? Si apoyas los derechos de las madres lactantes y sus hijos, te reto a que pongas esto en tu muro. Este fue el mensaje compartido por 5.000 personas desde el 16 de junio. En México, al igual que en Estados Unidos y Ecuador, también se evidencia el rechazo a dar de lactar en público, aunque con acciones más crudas. Un guardia de seguridad de un centro comercial de Guadalajara observó que Catalina Torres estaba practicando la lactancia materna en público, y pese a que su seno estaba cubierto con una manta, la agarró del brazo y la echó del lugar. El responsable de salud mental de la zona 8 de Guayaquil y Durán, Omar Garay, explicó que cuando una madre está dando de lactar y se incomoda ante miradas no apropiadas, entra a un estado de ansiedad o angustia. Esta condición afecta al bebé, puesto que la leche materna que recibe contendrá ciertas sustancias neuroquímicas que podrían alterar su estado emocional. Eso es lo que hemos consultado un poco acerca de del tabú de amamantar en cuanto a algunos países, como mencionábamos, México, Estados Unidos, y que aquí en Ecuador igualmente se han visto casos como estos. Y no sé si, Chinita, nos cuentas un poco también tú. Claro, es que sí, también como existen países en los que se prohíbe o los que se ve como un tabú que tú desde de lactar en público, también existen países en los que se defienden la lactancia en público. Por ejemplo, tenemos Australia. Australia nos dice que es el séptimo lugar del mundo en el ranking de los mejores países para poder ser madre. ¿Todo esto por qué? Porque una senadora en la Cámara Alta de Australia decidió ingresar con su pequeña hija de 2 meses y dar de lactar mientras sesionaba en la Cámara. Entonces, todos los demás senadores se quedaron admirados al ver que una mujer ingresaba con su pequeña bebé y hacía un acto tan natural como dar de lactar, mientras los demás nos explicaban qué pasaba. Entonces, había unos que sí apoyaban mucho la decisión de ella, pero había otros que también no compartían esa decisión. Entonces, el propósito de ella explicaba que era apoyar la conciliación entre el derecho a la lactancia y la flexibilidad laboral. Lo que ahora se está luchando también, el derecho a que te permitan dar de lactar una hora, salir antes de tu trabajo para que puedas ir a tu casa y cumplir con tu derecho y el derecho de tu bebé también a recibir la lactancia materna. También hay otros países como Chile, por ejemplo, en los que nos explica que ellos tienen una ley específica en la que se establece que cuando no exista una sala de cuna en el lugar del trabajo de la madre, las mujeres tienen mínimo una hora para salir de su jornada y para alimentar a su bebé. Entonces, aquí se nos explica que cada empresa debe tener la obligación de contar con una sala cuna. Miren ustedes cómo avanza en ciertos países y cómo en otros países todavía se está desarrollando este derecho, ¿no? También nos explicaba que hay que otorgar también tiempos a la movilidad de la madre. Entonces, si la madre debe ir pronto a su lugar de trabajo, a su lugar de a su hogar para dar de alimentar a su bebé, entonces también se debe contar con eso. No es porque se quiera salir antes la también. Claro. Claro, se le debe dar facilidades a las madres también. Pero, por ejemplo, existen también otros países como Canadá, en los que se explicaba que una mujer fue a dar de, mientras hacía fila para comprar en una tienda de cafés, recibió un comentario de un cliente que le calificó el acto de que su bebé estaba llorando y tenía hambre, y pues ella sacó su seno y le dio de alimentar. El cliente le quedó viendo tan morbosamente y le dijo que era un acto asqueroso. Entonces, aquella mujer, lo único que recibió por parte de la tienda y por parte del dueño, ella recibió un café gratis y su historia se volvió viral. Empezó a compartirse por muchas redes sociales. Entonces, hay países también en los que por ejemplo, México y Costa Rica, Estados Unidos, en los que amamantar en público no solamente está socialmente aceptado, sino que ellos tienen una ley en la que se respaldan y por ende esto se está volviendo más natural. Bueno, y como datos también tenemos que en el país el 58.9% de los niños en el área rural recibieron leche materna exclusiva hasta los 6 meses, mientras que en el área urbana fue del 35.9% de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que las condiciones deficientes en etapa neonatal son la causa principal de la mortalidad infantil. Para evitar que se entorpezca la lactancia en los centros médicos, el Ministerio de Salud hace conciencia a la ciudadanía sobre la importancia de amamantar. Por ejemplo, estábamos igual hablando con Chinita de los casos y casos que se viven, ¿no?, al diario vivir, y yo tenía igual una conocida que le digo a ella que así como también estéticamente lo ven a los senos, ¿no?, como algo, una atracción sexual, entonces por eso hay madres que, por ejemplo, rechazan la lactancia y dicen no voy a dar de lactar porque se me caen los pechos, ¿no? Entonces es un poco alarmante también eso, porque tanto estéticamente la mujer se quiere ver bien y por eso renuncia a la lactancia y renuncia al derecho de su hijo, sobre todo, ¿no? Claro, se renuncia a la función de alimento. Como nosotros también encontrábamos algunos comentarios que se han ido compartiendo en vía Twitter o en vía Facebook. Una mujer llamada Verónica Barreiros explicaba que ella jamás ha recibido algún comentario ofensivo para amamantar a sus hijos en público y que por lo visto a ella pues no le interesa lo que piensen, es su derecho y ella lo defiende. Otra usuaria también de Twitter decía que el tabú persiste, pero persiste por el morbo, porque las personas te observan, te miran y resulta incómodo y ella sí se pone nerviosa. Rufino O explicaba que él sí ha observado que las personas con pocos recursos económicos no tienen ningún problema en dar de amamantar a sus hijos en público, pero que los demás que tienen o se encuentran en un estatus, en una clase social mucho más alta, optan por no hacerlo. Entonces podemos observar que también es cuestión de clase, de racismo y de discriminación. Y entrando igual con el tema y enlazándole en lo que vivimos en nuestro encuentro Amamantar con Libertad 2, por ejemplo, allí igual pudimos evidenciar y ser partícipes de experiencias de madres estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, y también, por ejemplo, que tuvimos la grata presencia de la profesora Natalia Cáceres, quien nos contó igual su experiencia de amamantar. Ella quiso continuar con su lactancia igual el tiempo que desee su bebé, que desee ella, pero que por las condiciones no pudo hacerlo, que por ejemplo no existía el lugar adecuado en donde se podía extraer la leche, que en ese entonces ella no conocía la sala de apoyo a la lactancia que se encuentra en la Facultad de Comunicación Social, la cual Mamá Universitaria impulsó e hizo posible. Entonces, esas vivencias, por ejemplo, se pudieron palpar que mujeres, que sí existen mujeres que quieren igual seguir con su lactancia, que exigen ese derecho y que a veces igual vimos incluso lágrimas de ver la impotencia del trato a una madre, la impotencia del trato a una estudiante, pero madre. Entonces, eso se evidenció en el encuentro y fue muy grato recibir todos esos comentarios, todas esas vivencias, todas esas experiencias, ya que de eso se aprende, ¿no? Y como lo recalcamos, existe ahorita ya en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, la primera sala de apoyo a la lactancia, en donde se puede extraer la leche, en donde igual entra el debate, ¿no? Extraerse la leche o darte de lactar a tu bebé, o también darle de comer a tu bebé, y tal vez no desde tu pecho, ¿no? Pero si es que tú, por ejemplo, como igual nos ha pasado a muchas mujeres, a muchas mamitas, no pudimos continuar con la lactancia, o ya le estamos introduciendo alimentos a nuestros bebés, y queremos también darle alguna colada, alguna cuestión, cualquiera, también es esta sala para eso, ¿no? De apoyo en ese sentido, en el apoyo de que este bebé, de que tu bebé esté tranquilo, donde pueda alimentarse con toda la paz posible, con todo el amor que se puede brindar dentro de la universidad, dentro de la academia, ¿no? Y bueno, solamente eso recalcando y no sé. Miren, aquí tengo un dato curioso en los que dice que en los países musulmanes, como Arabia Saudita, la limitación a la práctica de la lactancia materna proviene del precepto religioso. Uh-huh. Ellos son bastante religiosos y conservadores por sí. Ese sentido. Entonces, el precepto religioso explicaba que la mujer no puede mostrar en público su cuerpo. O sea, ellos están regidos a su religión y nadie los mueve de ahí. En cambio, los nepales consideran que la leche materna es algo totalmente sagrado y que en muchas naciones del primer mundo, como por ejemplo Canadá, Australia, como les hablaba, Holanda y otros países, también existen leyes específicas en las cuales ellos se amparan y protegen el derecho de las madres para alimentar a sus hijos en lugares públicos, en lugares donde el bebé tiene hambre y pues debe comer, como cualquier ser humano. También es bien conocido, o ahí por alguna, ahí si algunas personas no lo conocen, en Ecuador existe desde 1995 la Ley de Fomento de Apoyo y Protección a la Lactancia Materna. Wow. Esta ley plantea políticas públicas en cuanto al Estado, este debe fomentar y extender la práctica de la lactancia materna en espacios públicos. Pero como todos sabemos, en la vida real, estas actitudes en cuanto a la sociedad parece que es solo letra muerta. Está la ley, sabemos que podemos ampararnos en esa ley, pero nadie la conoce y nadie la difunde, y por eso todo esto sigue persistiendo como un tabú. No se exige también, ¿no? No se exige, es que claro, si yo no conozco mi derecho no puedo exigirlo, entonces de ahí es el hecho de que todos debemos conocer acerca de estos temas por los cuales nosotros estamos amparados. Uh-huh. También nos dice que existen casos, existen artículos, existen testimonios en la internet, todo tenemos en la internet, en los casos en los cuales se dice que la exposición de una parte del busto en lugares públicos para dar de comer a un lactante es sujeto de censura y desaprobación. Lo que hablábamos acerca de la discriminación, en uno de nuestros programas anteriores hablábamos que la discriminación es la única que debe ser, la violencia es la única que debe ser discriminada. Uh-huh. Y por ende, si nosotros sufrimos de este tipo de comentarios ofensivos o de miradas morbosas, podría decirse así, o cosas grotescas respecto a la lactancia, entonces estamos sufriendo violencia, no psicológica, no física, esperemos que no llegue a eso, pero sí estamos sufriendo violencia psicológica también. Y como bien lo escuchamos igual anteriormente en un dato que encontramos, se está igual al bebé compartiendo esa leche. Uh-huh. Estresada porque la mamita comienza a sudar. Bueno, a mí me pasó una vez cuando sí me quedaron, o sea, fueron las miradas bien fuertes que yo sudaba mientras le daba de lactar a mi hijo, y fue fuerte porque yo me sentía tan incómoda, tan mal, y ahorita que leo este dato, por ejemplo, digo, pobre mi bebé, o sea, estuvo recibiendo esa leche traumada, esa leche un poco espesa también, me imagino, debe ser, porque, sustancia. O sea, exacto, tu sangre está en ese momento bombeando de tal manera que, o sea, la leche obviamente se tenía que afectar de alguna manera, y eso es lo que tenemos que erradicar, creo que ese es el propósito, concientizar a la gente, a ti, que nos estás escuchando, a dejar de hacer eso. Si ves a una mamita que está dando de lactar en la calle, ¿por qué no le das tu brazo en donde se pueda apoyar, o le preguntas, ¿tienes sed? ¿Te puedo ayudar en alguna manera? O simplemente no la mires mal. El simple hecho de que tú no la mires mal, o de que tú no lo veas como algo satánico, como algo sexual, como algo así tan mal como lo ve la sociedad, sino como algo natural, que es algo natural, que es algo vital. Entonces, solamente ese hecho de que tú lo veas así, ayudas bastante a las mamitas. Nos ayudas full, porque de hecho, por ejemplo, en las primerizas, si es que nos quedas viendo así, es horrible. Entonces, si es que nos apoyas de esa manera, estás haciendo algo bien grato a una mamita. ¿Por qué? Porque esa mamita ya está disfrutando de su lactancia, está viendo a su hijo crecer y está viendo a su hijo alimentarse de ella mismo, entonces ya haces algo. Y entonces esa es la manera de concientizar también. Aquí ya estamos con nuestra invitada de lujo, que nos va a compartir un poco también de lo que vivimos en el encuentro Mamantar con Libertad 2, acerca de su producto y que nos viene a ofrecer también acá, y contarnos sobre todo su experiencia de mamita. Exacto, como ahí decíamos, que para dar de lactar a nuestros bebés debemos de estar cómodas, debemos de estar tranquilas, en un ambiente armonioso. Sabemos que en los lugares públicos no puedes encontrar un ambiente armonioso por el ruido, el smog, el tráfico, pero sin embargo debemos buscar prendas que sean cómodas para nosotros y para el bebé, porque no sé si les pasa a muchas, pero por ejemplo, mi bebé, mientras está lactando de un pecho, ella tiende a jugar con el otro. Entonces, es un poco incómodo porque a veces utilizas blusas que no van de acorde a eso y pareciera que estuvieses casi semidesnudo de todo el torso. Entonces, sí es un poco incómodo y para eso necesitamos prendas que sean adecuadas, que no exhiban tanto, pero que tampoco nos hagan sentirnos incómodos. Y de hecho, aparte de eso, había igual yo leído en una parte cuando mi bebé comenzó a hacer eso, por ejemplo, a mí, igual como primeriza, me dejó así como que, ¿qué pasa aquí? ¿Está bien? Ajá, ¿está bien o está mal? Entonces leí por ahí que decían que es lo más normal, que todo niño comienza a hacer eso. ¿Por qué? Porque estimula la lactancia. Uh-huh. Entonces yo dije, wow, la naturaleza es tan perfecta. Exacto. Que hace eso un bebé para estimular su leche, para que siga la producción de leche. Entonces es algo muy natural igual, y como tú dices, compartir eso en un espacio público, obviamente hay gente que no lo acepta, pero bueno, a concientizar un poco de esa manera. Y esto ha sido todo en nuestro segmento Ponle Oído a Mamá Universitaria con la China y Carlita. Yo escucho Mamá Universitaria. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Aleluya en Butó, el camino del retorno. De Susana Reyes y Moti Dere, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una obra que muestra la belleza y contenido humano, donde la danza y la música se entretejen de manera magistral, permitiendo al espectador que se acerque a su propio ser. No se pierda este espectáculo con música en vivo. Aleluya en Butó, el camino del retorno. El miércoles 15 de agosto a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. ...74 años de la Casa de las Culturas... rumbo a los 75... Más información en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página ...www.casadelacultura.gov.es... Tu casa. Mi casa. La casa de todos.

escuchamos la bella voz de Carla Canora en su canción Mi leche es amor. Definitivamente lo es. Cada gotita de leche contiene el amor de mamá, que la transmitimos a nuestros pequeños para eso, ¿no? Para crear un vínculo de amor con nuestra propia sangre, por ejemplo. Y recuerden, chicos y chicas, que estamos siempre pendientes de sus opiniones a nuestro WhatsApp a 09-8495-7330, a nuestro Facebook en @mamauniversitaria1 y a la línea telefónica 2220-966 de aquí de la Radio de la Casa de la Cultura, para que nos cuenten sobre sus dudas o preguntas o experiencias de la lactancia, por ejemplo. Ahora vamos a presentar a nuestra querida invitada del día de hoy. Sí. ¡Estamos con invitada! Sí, nos llegó. Bueno, tenemos aquí a Lisbeth Jaramillo. Ella es emprendedora, ropa de lactancia, ser mamá. Y también estuvo con nosotros en el encuentro número 2 de Amamantar con Libertad. Lisbeth, bienvenida. Cuéntanos qué tal, cómo te pareció nuestro encuentro, si tienes algunas datos curiosos que puedas contarnos. Una experiencia. Bueno, las experiencias, muchísimas gracias por la invitación. Les estaba contando a las chicas que estos fueron mis primeros pininos también. Yo soy comunicadora social. Ahora, emprendedora. Haciendo ropa, o sea, diseñando ropa, que era algo que tú dices, a ver, yo estudio comunicación y ¿de dónde viene esa cosa? O sea, no, las cosas se dan. Yo digo, cuando las cosas son de ser, se dan. Sí, por ejemplo, entrando a eso, ¿cuándo nació ser mamá? Mira, nosotros tenemos, ahorita en septiembre vamos a cumplir 2 años. De aniversario. Estamos de aniversario en septiembre y somos, o sea, una marca súper chiquita todavía, pero que en realidad que ha venido creciendo, o sea, con mucho de... Nosotros tenemos una propuesta muy diferente en cuestiones de ropa de lactancia. Lo mío nació hace 2 años. Tengo una hija de 3 años. Nació mucho después que yo estaba, yo cuando la necesité al principio, como ustedes comentaban, el hecho de estar los primeros días queriendo dar de lactar, sintiendo un poco de vergüenza. Yo les digo, algunas mamás cuando las veo, es ya uno después se hace sinvergüenza. Porque ya dices, sí, mi bebé tiene hambre y se fue, o sea, no importa. Es verdad, lo mismo. Sí, al principio era como que yo también le tapaba a mi hija y sudaba y no veía si le podía dar bien el seno. Te pasan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo antes de esto siempre tenía en la mente de que yo decía, tiene que haber algo o tiene que haber una alternativa diferente. En este caso yo ya estaba trabajando, yo trabajaba en una institución pública, entonces yo me encargaba del área de relaciones públicas de esta institución. Entonces cuando yo estaba embarazada era como que bueno, muy cómodo, así me ponía y salía, no me iba a los medios de comunicación, acompañaba a hacer las cosas bien. Y cuando regresé digo, y ahora, si algo estaba yo segura cuando tuve a mi hija era de que yo iba a tener una lactancia exclusiva hasta el tiempo que ella quiera. Entonces bueno, yo ya tenía todo el kit, tenía todo perfecto, entonces me mandé a ver todas las cosas para mi ordeño, como me decían mis compañeros, y tenía mi banco de leche, todo chévere. Pero claro, era el problema. Yo me iba a trabajar y claro, tenías que ponerte las blusas cerradas o los vestidos y no podías sacarme la leche. Entonces, en el mercado no habían alternativas. Habían unas alternativas muy sport. Creo que sí, costosas también, porque la verdad nunca las averigüé. Pero eran blusas camisetas que tú decías, yo no me puedo ir con esto a trabajar. Exacto. O sea, yo decía, ya, chévere, eso está bonito para un domingo. La casa, ¿sabes? Ajá. Pero yo decía, y para las mamás que estamos en el día a día, para las mamás que trabajamos, para las mamás que no nos gusta vestirnos así, sino que queremos algo más bonito, y ahora nada. Entonces yo me iba a la oficina, literal, me desvestía. Nosotros teníamos una sala de lactancia, entonces a veces me daba vergüenza irme a la sala de lactancia, porque mi caso era sácate toda la ropa para poder, porque tenía los vestidos amarrados atrás y todo así. Ah, y bueno, tuve mucha facilidad porque teníamos una oficina que mi jefa me decía, ¿sabes qué? Utilízala, no te preocupes. Pero era incómodo. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo hago? Yo perdí la vergüenza. No me daba mucha vergüenza sacarme el seno y darle de alimentar a mi hija, porque si esto es lo más natural del mundo y qué pena si no les gusta, miren a otro lado. No tuve los comentarios que ustedes decían antes, nunca me pasó, gracias a Dios. No hubiera sabido qué hacer. Sé que es muy incómodo, no hubiera sabido qué hacer, pero era eso. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, lamentablemente hubieron recortes de personal, se acabó mi contrato en esta institución. Yo con una bebé pequeña de 3 meses dije, ¿y ahora qué hago? Entonces yo decía, bueno, esperemos, veamos, vamos a ver, sale algo. Claro, salían propuestas de trabajo, pero las propuestas de trabajo cuando tú regresas no te respetan la maternidad. Lo que te dicen es, ¿sabes qué? Regresas a trabajar con una bebé de 4 meses en ese tiempo, pero regresas a trabajar tus 8 horas. Pequeñita. Y tú no puedes decir, estoy en un periodo de lactancia, porque simplemente no te contratan. Entonces yo decía, ¿y ahora qué hago? Conversando con mi pareja, le digo, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, voy a hacer esto, dame tiempo. Dale, me fui como un año, buscaba y no encontraba a la persona. Encontré una persona que me ayudaba con la parte de la costura, que es lo más difícil. Claro. Y ya, y salieron las cosas. Les cuento que tenía solo $100 en la cuenta. Eran mis únicos $100 porque yo había venido ahorrando desde mi maternidad. Venía ahorrando porque decía, voy a ahorrar para tal vez cosas que se presenten. Intuición. Para... creo que es intuición. Y decía, ahora es el parto. No, todo fue como que... Y digo, y ahora eran mis únicos $100. Digo, ¿y ahora qué hago? Se presentó la oportunidad de tener a la persona que es mi socia ahora, que me ayuda con la costura. Fui y compré literal 4 telas, llevé y le digo, hagamos esto. Ella no tenía idea, porque esto no hay en el país. Ajá. O sea, porque no es algo que yo voy y me compro una blusa de allá y vengo y le digo, mire, cópiela. No hay. Entonces era como que, a ver, vamos haciendo. Le explico cómo. Así, o sea, dibujando, viéndole todo. Veamos una blusa funcional. Una blusa, porque no son las camisetas, es una blusa. Es una prenda que te puede servir para cualquier momento. Para irte a la universidad, para irte para estar en el trabajo, para irte a una fiesta. O sea, era eso, darles una alternativa diferente. Entonces con ella fue como que, bueno, entre echar a perder y muchas cosas, salieron. Yo me acuerdo que salí creo que con 12 blusas debajo del brazo. Bien. Puse en mi página de esta, en mi página personal de Facebook, puse, vendo ropa de lactancia. Entre las unas y las otras comenzaron a compartirme muchas amigas, me salieron las clientes. Creo que en una semana vendí las 12 blusas. Yo estaba feliz, no podía creer. Yo decía, Dios mío, esto es. Porque, claro, muchos de los miedos de un emprendedor es que tú dices, me va a ir mal. Ajá. Y el dinero invertido. Y el dinero invertido, y voy a perder. Tiempo. Yo me acuerdo que yo le contaba a mi mamá, y mi mamá era, no, es que cómo te vas a confiar, tú nunca sabes de telas, qué vas a saber, si eso no es por lo general, la mayoría de las madres te exacto, dicen es porque tienen miedo a que tú te equivoques. Y yo ¿y le decía, no, vamos bien, vamos a salir. Salí yo cuando regresé, vendida las 12 blusas, era la mujer más feliz del mundo. Bueno, claro. Con esas mismas 12 blusas comencé a comprar más telas. Y así seguimos. De ahí se creó la página, mi página se llama Ropa de Lactancia Ser Mamá. Creamos nuestra página. Claro, al principio éramos 100. Exacto. Y fuimos avanzando y fuimos poniendo modelos, fuimos posteando cosas. La gente le comenzó a gustar. Hicimos muchas giras de medio para que la gente conozca y todo. Porque claro, o sea, es algo nuevo, es algo que no novedoso. Se conoce, es algo novedoso. Entonces comenzamos a aumentar la producción. Entonces lo interesante de esto es que, ¿qué es lo que encuentras con nuestra ropa? Pues es una blusa, ustedes ahorita están viendo justamente en Facebook. Es una blusa que tú la ves y no parece una blusa de lactancia. O sea, es una blusa que tú la ves, que tiene cortes diferentes, que tiene cosas diferentes, que no se ven. Y es lo que yo les decía. Es la alternativa que tú tienes para poder vestirte bien. Exacto. Y después, cuando termine tu lactancia, seguir utilizándola. Porque el problema de cuando tú compras ropa de lactancia es que tienes el típico corte que tiene debajo del busto y todo el mundo sabe que es la camiseta de lactancia. Y dice, ¿cómo me la voy a poner? Esto se queda para dormir. Y ahora, ¿cómo la combino? Exacto. Qué cruel realidad. Exacto. No lo había pensado así. Entonces, la idea que nosotros le dábamos era sacar algo diferente. Eso es súper chistoso. Me pasa con muchas amigas que me dicen, no me importa, me voy a comprar la blusa porque esa ni se nota que es de lactancia y si tiene cerros, no me importa, igual no se nota. Entonces me dicen, no, igual, y te juro que he tenido clientas que me compran la ropa que no dan de lactancia. Entonces, pero les gusta el diseño. Les gusta el diseño, y es lo que yo te digo. Y la otra cosa que nosotros pensábamos y que me pasó a mí, todo nace desde la experiencia de uno. Cuando yo tuve mi bebé, a mí me dio depresión posparto. Pero fue por todas las cosas que tuve. ¿Qué pasaron? Me despidieron del trabajo, tenía una bebé súper chiquita. Tú como mujer no es que te sientes tan bonita después de dar a luz. Obvio. Estás gordita, te da mastitis, te duelen los senos, sí. Te pasa todo. Entonces no te sientas muy cómoda con tu cuerpo. Lo que nosotros damos la alternativa es darte una prenda bonita que te siente. Que si estés gordita, se te vea bien. que no te ciña, que tenga el corte en la cintura para que se te vea cintura. Perfecto. Y es el hecho de que nosotros te asesoramos. Nosotros no tenemos una tienda, nosotros somos una tienda móvil, nosotros nos movemos por todo Quito. Yo voy en mi carrito, moviéndome por todo Quito. Y para que nos cuentes un poquito más después, vamos un momento a los mensajes de Radio CCE. Recordándoles que estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp al 09-8495-7330, a nuestro Facebook, @mamauniversitaria1, y a la línea telefónica 2220-966, para que nos cuenten sus dudas también y pueden seguir aquí en las redes sociales a Ser Mamá Ropa de Lactancia. Seguimos contigo, Lisbeth, nos estabas contando un poquito y te cortamos. Sigue con nosotros. Bueno, les comentaba que bueno, nosotros no tenemos una tienda física por el momento. Uh-huh. Tenemos una tienda móvil. La ventaja de tener una tienda móvil es lo que conversamos. Cuando tú recién estás de dar luz, es imposible salir. Uh-huh. Porque el bebé está muy chiquito, porque en realidad no te sientes cómoda para salir. Y también es porque te sientes... No se puede decir el término, bueno, cansada, pero sí estás como que un poco agotada de la leche y si peor, si estás con cesárea, no quieres caminar, adolorida. Es bastante hostigoso tener que salir recién. Y salir, como tú dices, y salir a darte las vueltas por todos lados a ver si te queda la ropa. Lo que me pasaba a mí, me compraba todo con botones porque no me quedaba. Y claro, y era para poder tener un acceso fácil al pecho. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bueno, se contactan por nuestra página, a veces nos escriben por WhatsApp. Nosotros los visitamos en su domicilio y te llevamos la talla. Por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué, Liz? Yo soy talla M. Yo por si acaso te llevo la S. Te llevo S y M. ¿Por qué? Porque si tú me dices soy M, capaz no eres M, sino es, o sea, te llevo todo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Puedes variar. Nos sentamos, conversamos y se vuelve un poco más como la típica complicidad que tienes con tu amiga cuando llega. Porque ya al principio estás así como que, hola, buenas. Exacto. Pero ya después tú cuentas tu experiencia, sabes que a mí me pasó esto. Entonces es bastante interesante porque el hecho de tener una lactancia y por el hecho de que muchas mujeres abandonan la lactancia también es primero por la comodidad, por como ustedes decían, por tantas cosas y el tabú que hay sobre el hecho de amamantar. Segundo, por el hecho de que no sientes un apoyo. A veces la misma familia no te apoya con respecto a de que debes de lactar. Te dicen, mira, viene tu tía, tápate. Uh-huh. O sea, entonces son tantas, exacto, tu propia pareja. O a veces tienes miedo. Por ejemplo, lamentablemente en nuestro país no está bien afianzada la lactancia materna. Tú solo escuchas a médicos que te apoyan sobre la lactancia exclusiva. Son los médicos de los ministerios de salud. Tú te vas a un pediatra particular. A mí me pasó. Y me decían, ¿sabe qué es? La bebé está bien en el peso, pero podría estar más gordita. Compre la fórmula. Yo, antes de tener el pediatra que tengo, pasé por 4 pediatras. Porque era como que me decían, ¿sabe que va a regresar a trabajar? Le recomiendo que se compre un tarrito de leche de fórmula. Porque usted no va a poder, porque el estrés no va a poder. Esos miedos y esas cosas que te hacen, como tú mismo decías, como madre primeriza, haces que no confíes en ti. Entonces te hacen muchas inseguridades. Eso es súper importante, por ejemplo, tener un grupo de apoyo. Nosotros dentro de Ser Mamá también tenemos como un chat, que son de mamás que tienen bebés de todas las edades, ¿no? Tengo mamás que tienen bebés de 3 años, tienen unas que están embarazadas, porque es un grupo de mujeres que conversamos sobre lactancia, que nos apoyamos, que son cosas como, por ejemplo, mi bebé tiene fiebre a las 3 de la mañana, alguien está despierta, dígame qué hago. Entonces tú como mamá dices, ah, hola, ni siquiera muchas nos conocemos, ¿no? Ajá. Sino que es, ¿sabes qué, Carlita? Hace esto. Mira, es esto, hazlo de acá. Otra mamá te dice, ¿saben qué, chicas? No sé qué tengo, tengo fiebre, me duele el seno. ¿Sabes lo que tienes? Es mastitis. Entonces, es el hecho de compartir con otras mujeres y que esto se convierta como en una tribu. Las tribus apoyan muchísimo a otras mamás. Y el hecho de tener el apoyo de otra mamá, de que no te juzguen, porque lamentablemente a veces cuando tú dices a la familia, es verdad, las mamás se olvidan que tuvieron hijos, las abuelitas se olvidan que tuvieron hijos, y lo que te dicen, ay, mijita, ya deje de darle el seno al niño, ya está grande. Está muy grande. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacerlo así? En cambio, cuando el hecho de que te encuentras con otras mamás en tu misma situación, no te sientes comprometida que te juzguen, sino que te sientes un apoyo. Te sientes como amigas que no las conoces, pero sabes que siempre están ahí. Y ese es el hecho de tener una lactancia exitosa. El hecho de que si el pediatra te dice, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que ahora último conversábamos con una mamá del chat y nos decía, es que el bebé tiene gases y llora mucho y el doctor me dijo que le dé fórmula, que eso le va a pasar. O sea, entonces ella nos comentaba y nosotros era, ¿sabes qué? No hagas eso por esto, por esto, por esto. O sea, porque claro, cuando tú eres mamá primeriza y vas donde el pediatra, lamentablemente los médicos, ellos tienen un negocio con esto, con las leches de fórmula. Porque ellos, mientras más leche de fórmula vendan, estamos hablando de que ellos van a irse a Europa, que ellos van a irse de gira con sus esposas y con todos los médicos. Entonces, es el hecho de que tú, para ellos es un negocio, no es rentable para ti. Yo alguna vez le decía a unos papás, sale más barato comprar ropa de lactancia que tarros de leche de fórmula. Porque en verdad, sí, tú a veces gastas, yo me acuerdo que yo les decía, no, nos hacíamos un cálculo de cuánto come un niño se come 2 tarros de leche, el tarro de leche que vale más barato pone $15, son $30 a la semana, y multiplica eso al mes, y multiplica eso al año. O sea, y además es el hecho de que los niños que lamentablemente toman leche de fórmula, a veces se enferman, no tienen defensas. O sea, nada se compara con la leche materna. O sea, no se juzga a las mamás que dan, porque hay muchas mamás que no logran una lactancia por muchas cosas. Claro. Porque a veces hay mamás que no pueden, hay otras mamás que tienen miedos, hay otras mamás que les meten miedos. Entonces, es tan importante el hecho de que tu bebé pueda lactar, es tan importante eso, que no tiene precio. Yo me acuerdo que alguna vez le decía al doctor, mientras usted se enriquece con lo que yo compro de leche de fórmula, mejor eso yo me ahorro y yo después me voy de viaje igual que usted. Porque es así. Y es eso, es empoderarte de la lactancia, es empoderarte de tu cuerpo, es confiar en tu cuerpo. Y es que gracias a lo que te pasa, nosotros hemos podido, por ejemplo, nosotros estamos teniendo un emprendimiento de la radio revista y también es grato saber que gracias a tu maternidad has podido realizar este emprendimiento y que eso te está abriendo puertas. Cuéntanos el mercado, cómo te está tratando, has podido conocer a más personas, otro tipo de personas que están en las mismas situaciones y que han sacado sus emprendimientos de igual forma. Sabes que este sábado 25 vamos a estar en un conversatorio de mujeres emprendedoras. Bueno, yo siempre me siento muy chiquita, porque como tengo recién 2 años, claro, imagínate, vamos a estar con Paulina Anda de Macchiato, que es una empresa súper grande. De años. Vamos a estar con otras empresas súper grandes, que claro, a diferencia de lo mío, pero es la cuestión personal. O sea, yo cuando a mí me preguntan cómo vas, ¿Cómo comenzó tu emprendimiento? Lo que yo les digo, no necesitas de mucho para poder hacerlo. Lo único que necesitas es ganas. Por ejemplo, en mi caso, yo no he hecho un préstamo. Yo no he hecho nada. O sea, porque ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de lamentable de este país? Que no hay trabajo, no hay nada, pero sin embargo tampoco te dan las facilidades. Alguna vez dijeron, ¿saben qué? Vamos a dar créditos para los emprendedores, que ni sé qué. Pero es altísimo. Y más que todo, es el hecho de, yo les puedo decir, el primer año de un emprendimiento es durísimo. Tú no ves plata. A mí me pasó, los $100 que invertí, el otro mes se hicieron 150, los 150 los volví a invertir, los 150 se hicieron 300. Y así, ¿cómo pagas un préstamo? O sea, si yo digo, ya, chévere, me meto un préstamo porque voy a ser súper grande y voy a hacer una marcasa y todo. Pero dices, al otro mes me cobran el préstamo y lamentablemente las ganancias en ese tiempo no son buenas, no son altas, no te da para vivir. O sea, porque en el hecho de invertir es muy difícil, es lo que le pasa a muchos de los emprendedores, se desesperan. Ellos, arriesgarse también. Los tres primeros meses quieren que, si yo saco a vender, la Carlita viene trayendo un montón de celulares y dice, ¿sabe qué? Voy a ponerme la marca de los celulares. Quiere que a los dos meses, pero ella sea igual que Samsung. O sea, así. Es súper difícil y hay que mantenerse y hay que estar ahí. Y a veces, yo te digo, es muy difícil porque las competencias que existen aquí no son leales. O sea, lamentablemente en nuestro país, sabes que no importa la competencia. Yo siempre digo la competencia es buena, pero siempre lo que tienes que hacer es que tu producto sea el mejor. Claro, y bueno, citando a nuestra productora de la radio, Mayra, quien mandamos un saludo, un fuerte abrazo a Maga, a Gaby, que no pudieron estar aquí presentes, ella también lo dice, ¿no?, con la sala de apoyo a la lactancia, dice, sacamos adelante este proyecto dando a conocer que no se necesitó el presupuesto más grande para revisarlo. Para revisarlo, y así lo comenté ese día en el conversatorio. Es así. Yo lo único que les digo es, si ustedes tienen ganas de hacer algo, no tengan miedo, porque el miedo es el peor enemigo que puede tener el ser humano. A eso iba. Ya como para ir finalizando, porque siempre se nos acorta el tiempo, queremos que nos des un mensajito, una conclusión y tu algo invitación, como las redes, tu exacto. WhatsApp, toda la información que puedas dar. Bueno, a nosotros nos encuentras como Ropa de Lactancia Ser Mamá. Nos pueden escribir igual al 0987-722-522. Recuerden que nosotros somos una tienda móvil, los visitamos en su domicilio sin recargo y para otras provincias también hacemos envíos, ¿no? Tenemos provincias que a veces nos vamos a Ibarra, nos vamos a Santo Domingo, en las provincias donde estemos, y si quieren que nosotros vayamos allá y estamos de paso, con gusto. Igual tenemos algunas ferias donde nos pueden encontrar y bueno, y eso es lo que les puedo decir, que si tienen ganas de hacer algo, no tengan miedos, porque en realidad no necesitas de mucho. O sea, yo te digo, hay gente que te dice que bestia, necesito una inversión, un capital de tanto, mentiras, no necesitas tanto, necesitas hacer las cosas bien para que la gente recuerda tu producto y diga, este producto me gusta porque es bueno. Nosotros, gracias a Dios, tenemos ahorita 17,000 seguidores en Facebook, que son público orgánico, público que no se ha pagado, público que es real, y gente que le gusta el producto, que está ahí y que te recomienda. Y eso es lo bonito, cuando tú ves en la calle y dices, ve, tienen una blusa mía. Ay, qué lindo. Porque, debe ser lindo. Ajá, porque dices, ve, qué chévere, o sea. Porque son las cosas que uno, o sea, alguna mamá alguna vez decía, antes no habían estas cosas, ahora hay. Y si pueden mantener su lactancia y pueden seguir hasta que su bebé pueda, bienvenido, porque ahorita hay todas las herramientas y toda la información para poderlo hacer. Qué chévere, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, muchísimas gracias por compartir con nosotros, igual en el encuentro Amamantar con Libertad 2. Yo soy Carla, ha sido un gusto para mí estar con ustedes y bueno, invitándolos igual a que desde el 10 al 14 de septiembre se va a realizar los talleres en la Facultad de Comunicación Social en la biblioteca. Están todos cordialmente invitados a estos talleres. Yo soy China y esto fue Mamá Universitaria. Gracias por estar con nosotros. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres. Siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria. Entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. ¡Hasta pronto!